has llorado y baila como si nadie te observara. Que no te llenen de temores la mirada y dinero, pero el orgullo está primero. Que no te llenen los bolsillos de veneno. Porque crecí en un barrio donde la banqueta era un buen escenario. Porque crecí en un barrio donde la pobreza era nuestro vestuario. Porque crecí en un barrio donde una pelota decidía el honor y las pagaba quien fallaba el gol. Se cambió la cara por entero. Con la mitad del dinero se cambió la cara por entero. Toda la gente sabía que se le escapó a la policía. Compró boleto para Río de Janeiro. Nadie le miró en el aeropuerto. ¿Qué esperó? A las semanas el diario hablaba de fraude millonario. Harto de ser ingeniero, preso de la crisis del empleo. Dejó de ser un pasajero colectivo para conducir un deportivo. ¿Qué digo? Salió vestido de mujer hasta la nuca. Nadie le notaba la peluca. Fuga. Escuela, jamás volvimos a verlo en el barrio. Nos enteramos por los comentarios de la tele. Hacker ha dado un golpe millonario, un noble del delito, fraude del año. Hacker ha rasurado a los banqueros, cheques sin fondos, cuentas en ceros. Hacker, un erudito del delito, ¿quién le ha enseñado? Hijo de tigre. Pintito. Llegó a Río disfrazado de elegante, nadie se le para por delante, qué gángster. Él era el único que hizo carrera, que no robaba por ir a la escuela. Jamás volvimos a verlo en el barrio, nos enteramos por los comentarios de la tele. Hacker ha dado golpe millonario, Nobel del delito, fraude del año. Hacker ha rasurado a los banqueros, cheques sin fondos, cuentas en ceros. Hacker, un erudito del delito, ¿quién ha enseñado? Hijo de tigre. Pintito. Con la mitad del dinero, se cambió la cara por entero.